Y esto es para ti, corazón. Y con agua marina, para suprimir los reyes. Aunque seas mi idolatría, dime qué te pasa, corazón. Y de ti yo sea tu orgullo, dime qué te pasa, corazón. Tú nunca sabrás ser mía, yo nunca sabré ser tuyo. Tú nunca podrás ser mía, yo nunca podré ser tuyo. Dime qué te pasa, corazón, no puedo vivir ya sin tu amor. Dime qué te pasa, corazón, no puedo vivir ya sin tu amor. Y te tendré que querer. Dime qué te pasa, corazón. Y me tendrás que adorar. Dime qué te pasa, corazón. Luego me has de aborrecer y te tendré que olvidar. Luego me has de aborrecer y te tendré que olvidar. Dime qué te pasa, corazón. No puedo vivir ya sin tu amor. Dime qué te pasa, corazón. No puedo vivir ya sin tu amor. Quiero que tus labios me pregunten el porqué. Si preguntan hay agravios, explicarte no podré. Si preguntan hay agravios, explicarte no podré. Dime qué te pasa, corazón, no puedo vivir ya sin tu amor. Dime qué te pasa, corazón, no puedo vivir ya sin tu amor. No llores, te lo ruego, no me preguntes por qué. Tú me quieres, yo te quiero, y eso es todo lo que sé. Tú me quieres, yo te quiero, y eso es todo lo que sé.